El mostrador cultural. Venga, arrímese, que falta mucho más. La audacia es una palabra fuerte, ¿no? Guillermo Yanícola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Por qué la audacia? ¿Para una escuela de música? Sí, en realidad el nombre de la audacia es el nombre del espacio, que es una escuela de... Hay una escuela de circo, hay talleres de teatro, hay también una escuela de magia, y también dentro de ese espacio funciona la escuela de música, que se llama La Audacia porque el lugar se llama La Audacia, y también porque en realidad es un poco el espíritu que nos animó a ponernos en esa casa que está buenísima, uh-huh. que está en un lugar bastante céntrico, y a tratar de pagar el alquiler todos los meses. Eso es lo difícil, ¿no? Que es bastante elevado, es como así, somos varios tipos audaces que estamos ahí con este emprendimiento. ¿Jujuy a qué altura? Jujuy 1491, Jujuy 25 de mayo. Jujuy 25 de mayo, acá cerquita de la radio. Sí, cerquita. Audacia, son las condiciones que tuvieron estos tipos cuando arrancaron allá, y uno de esos tipos va a estar en la audacia y otro tipo va a estar acá cerca en el Colón. Sí. ¿Eh? Audacia es bajar de Facebook esto y pasarlo en el mostrador. A ver, Rami, fíjate del trencito costero, por ejemplo. Era solamente para disparar los recuerdos de Claudio Corradini y de Pepe Campos, que están acá en este mostrador cultural compartiendo un buen rato con Guillermo Yanícola. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿No se acordaban de aquella época? Yo no me acordaba del clima de Mar del Plata, que hace frío, ahora hace calor, todos en camisita, yo con... vimos unos vídeos, estuvimos viendo unos vídeos que parecíamos maquillados, parecíamos ahora rejuvenecidos, muy lindos recuerdos. ¿Eso era en Córdoba, Claudio? Sí, eso en un programa de televisión de Córdoba, que era como una especie de para todos acá, ¿viste? Claro. Acá estaba Fito Cassini, que era el conductor, claro, de un programa llamado Para Todos, sí, señor. Con el cual hicimos gran campaña en la zona con Para Todos, influenciaba efectivamente Canal 8 a toda la zona. Y bueno, ese programa era una cosa similar en Córdoba, un poco más grande, con un poco más de producción, que se llamaba Telemanías. Mm. Y me acuerdo que fuimos a tocar para una ocasión de un encuentro de la Alternativa Musical Argentina, y bueno, fuimos a tocar a ese programa y grabamos como 6 o 7 temas, y aprovechamos y dijimos, bueno, ya que estamos, vamos a hacerlo. En esa época hacer un video era bastante más caro que ahora. Claro. Así que pusimos un U-matic, que se llamaban así los cassettes profesionales de esa época, el cual encontré hace poco en un arcón de por ahí en casa, y lo mandé a digitalizar, digamos, a traerlo a DVD, y bueno, lo subí porque es un material que está re bueno, aparte está con buen audio, muy buen audio, imagen ni hablar. Sí, espectacular. Y y es un lindo recuerdo, qué sé yo, me gustaba compartirlo, ¿viste? Tenerlo seguro. En casa no servía de nada. Seguro, seguro. Así que bueno, grandes recuerdos, bueno, yo lo vengo ya viviendo hace un tiempo, pero... Claro, claro. Fantástico. Y nos interesó compartirlo acá en el Mostrador Cultural, justo cuando Pepe Campos viene hoy a La Audacia, y para hablar de aquel recordado trío Corradini y Campos. Año 80 y pico, 90, ¿hasta cuándo estuvieron? Qué sé yo. Sí, por ahí. 89, ¿Y después ya te fuiste a España? Sí, yo viajé a España, los chicos a Italia, porque yo carné español y carné italiano. Ahí se separaron las mafias. Claro. Sí, por ahí, en la década del 90, desde esa época, ando por allá, pegando vueltas. Y Claudio volvió, y Beto se quedó. Beto se quedó y yo me volví a los 2 años. ¿Extrañaste mucho? Hubo algunas cosas que me llevaron a venirme. Primero que tocábamos, estaba todo bien. Pero por otro lado estaba con Liliana embarazada ya y decidimos venirnos acá a tenerlo, ¿viste? Acá a Mar del Plata de nuevo. Creíamos que estaba mucho más contenido. Mirá la época que me volví, en 91. Claro. Pero bueno, nada, la decisión estaba tomada y volvimos. Y quedamos acá, también había cosas familiares que nos tiraban para este lado. y quedamos acá con Liliana y formando la familia, viste, que era el plan en ese momento, en esa etapa de mi vida me agarró esa planificación familiar y bueno, desde el 92 en adelante de que me vengo quedando acá, ¿no? Claro. ¿Cómo arrancó el trío? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo convocaron a Pepe? Pepe se conectó con Beto. Uh-huh. Yo entré, digamos, porque teníamos con Beto siempre proyectos, veníamos de un grupo de rock, primero que se llamaba Mimbre. Claro. Que después se llamó Bregar. Mimbre quería decir músicos independientes, marplatenses bregando. Y después de eso quedó Bregar, porque el nombre Mimbre se lo robó el bajista, lo registró. Entonces, bueno, tuvimos que salir con otro nombre. Las cosas de la cultura de Mar del Plata. Registró el nombre antes y bueno, lo usó, lo sufructuó, qué sé yo. Y después de eso, como la onda ya rock medio que pegaba raro, ¿no? Digamos, era otra historia la que se estaba armando también. Y la cuestión de la intensidad y la búsqueda y la identidad y la formación de un complejo diferente, sin batería, por ejemplo, y sin un bajo, a ver qué se hacía con un piano en un principio, una guitarra, una flauta, percusión y una melódica, a ver qué interés tímbrico había de por medio. Claro. Así que, bueno, Pepe te va a contar mejor, pero se conectaron primero Beto y Pepe, y yo que venía de vagón de cola enganché también y nada, y ahí empezamos una campaña audaz, es cierto, porque hacíamos temas así, instrumentales, de formación extraña para el momento. Claro. Con timbres que por ahí estaba el trío de Vitale, ¿viste? Haciendo su historia. Claro, en esa época, sí. Claro, era más con una intención un poco más folclórica, nosotros éramos un poquito más universalistas, ¿viste? Más urbano, digamos. Sí, este por ejemplo, el Trencito Costero, suponete, tenía cosas extrañas como lo que empezaba a sonar, con unas campanas, ¿viste? Que le pegaba a Pepe, un silbatazo que también pegaba a Pepe, sí. La guitarra tocada de esa manera medio... El chapazo orquestal, ¿te acuerdas? Chapazo sí, orquestal. Estábamos grabando el disco y teníamos que meter unos brass, unas unos caños, y le metimos en el micrófono Neumann una campana de estas de aire acondicionado, de galvanizado, sí. Y junto con el teclado, ¡pa! Un golpazo, y quedó buenísimo, sonaba mejor que cualquier sintetizador. Claro. Sí, la libertad fue, yo creo que la característica. Estábamos totalmente sin ningún plan estilístico ni ninguna limitación. Entonces las influencias que habíamos tenido los tres del rock, de música clásica, de haber viajado, del folclore, del tango, todo y todo mezclado y varía todo. Uh-huh. Tal es que la música con ritmo litoraleño, poníamos percusión y era como un sacrilegio en aquella época. Claro. Luego mucha gente puso, ¿no? Bueno, y para nosotros, bueno. Salsa, Hacían camino, iban haciendo escuela. No, pero más que nada porque no, yo creo que... No conscientemente, ¿no? Claro, claro, o sea, la originalidad. Parte de la libertad que claro. Decía Pepe, ¿viste? A ver qué pasa con, sí. Con esta, con el... Probá, si funciona. Claro, la maraquita, a ver qué pasa. A ver si entraba y bueno, y pegaba. Pero en serio digo la cuestión de la universalidad, ¿no? De utilizar todos los timbres que había a mano... De utilizar todas las influencias a mano. Uh-huh. También, qué sé yo, Beto estaba loco en ese momento con un grupo que se llama Oregon. Pepe influenciado con Milton, con Caetano, ¿viste? Con música brasileña. Yo venía con todavía el mambo del rock and roll y a pegarle al piano, sobre todo, ¿viste? A buscar los timbres del sintetizador. Uh-huh. O sea, era una ensalada, digamos, que para ponernos de acuerdo también en los ensayos. Los ensayos eran bastante creativos, no eran ensayos programados. Lo único programado era la entrada y el horario de entrada. El horario de salida dependía de lo que estábamos trabajando o si teníamos algún problema de familia, salir corriendo para la bandera. Pero era tratar de trabajar los tres juntos una obra, por ejemplo. Había uno que tiraba la idea y los demás lo seguíamos hasta que por ahí le proponíamos un juego, ¿no? Claro. O sea, el aspecto lúdico evidenciado ahí en el momento de la sala de ensayo, ¿viste? Claro. Entonces ahí se formaba el tema. No es que uno venía con un tema determinado, salvo las canciones, que por ahí tenían la armonía y la letra ya hecha, la melodía más o menos desarrollada. Los temas instrumentales eran bastante libres y nos permitimos esa libertad, cosa que hoy sería improbable de hacer, yo creo, porque los tiempos de cada músico hoy son diferentes, las formas de trabajo, yo nunca más trabajé de esa manera. Por una cuestión de no encontrar gente con la cual trabajar de esa manera. ¿Pero por qué? ¿Tiene que ver la edad, la evolución musical, no, el medio? Tiene que ver el hecho de haber sido contemporáneo y el hecho de, en esa época, en el año 80 y pico. Hoy día no sería posible eso. Hoy es muy difícil que un músico esté más de 2 horas trabajando a la par de otro. Estoy diciendo un dúo, no estoy diciendo un quinteto como el que tengo yo, por ejemplo. Un dúo que esté más de 3 o 4 horas trabajando, digamos, ese tipo de cosas le decimos lírica, ¿no? Ese tipo de no hay un tiempo determinado para laburar, no se da ya hoy día. Es muy raro que suceda. Y es muy raro que sucedan hechos concretos luego de eso, ¿no? Por el momento histórico-social del país, sí, digamos. Yo creo que sí. Por el hecho de la forma en que se vive, de las influencias que tenemos, de los accesos a la comunicación incomunicada que tenemos. Incluso un solista a veces no se aguanta a sí mismo más de una hora. Bueno, que lo diga Guillermo Yanícola con la banda de Los Ausentes. Claro, por ejemplo. Tenemos muchos problemas para juntarnos a ensayar y para ponernos de acuerdo en el orden de los temas, generalmente es un caos. Y se refleja en el escenario inmediatamente. Sí, inmediatamente. Yo, copiando a Lelutier, también me ha pasado de presentar a los músicos en el escenario, que lo hacíamos en aquella época, y he seguido, de que porque la primera vez que tocaban juntos era ahí arriba del escenario. Mira, voy a presentar a los músicos. Jorge, te presento a Juancito. No, y así. Sí, ha pasado. Y allá en... Estamos reunidos. Estamos en el Mostrador Cultural con Guillermo Yanícola, con Pepe Campos y con Claudio Corradini, compartiendo un lindo momento. Pepe, allá también en España sucede lo que dice Claudio acá. ¿No se pueden juntar mucho? ¿No tienen esa libertad? Allá habíamos inventado una figura que se llama ensayo de escritorio. Es decir, bueno, vamos a tocar y ni tocábamos. Anotábamos, a ver, ¿esto cómo lo hacemos? ¿En qué tono? A ver, ¿te queda bien? Un poco en broma y un poco en serio por falta de tiempo. No, pero... También sí, yo he experimentado lo de la cosa improvisada, pero bueno, tenés que encontrar al músico abierto, porque a mí lo que más me ha conmovido siempre de la música es la diversidad y la posibilidad de comunicarte hasta con gente con la que sos incapaz de hablar 2 palabras porque habla otro idioma, con un africano, con un oriental, con gente de mismo musicalmente con la gente del flamenco, que son de otro planeta, porque el flamenco verdadero y gitano es una cosa que viene de Oriente, es tan diferente, y sin embargo con la música estamos entendiéndonos, ¿no? No intelectualmente, justamente, tal vez por eso somos músicos, porque claro, no nos da la cabeza para otra cosa. Te fuiste a España después de terminar con el trío. ¿Y qué te encontraste allá? Bueno, eso que te cuento, he hecho de todo. Lo que más me llamó la atención es haber estado dispuesto a distintas culturas, a que me admitan, a tocar con los caribeños, a tocar siempre con la música de Brasil, estuve ligado, toqué mucho flamenco. Por ejemplo, últimamente... varios proyectos diferentes, uno electrónico con DJs creativos, percusionistas, otros con un guitarrista argentino, Charlie Dykes, con el que hacemos músicas, como se llama ahora, world music o músicas del mundo, pero simplemente por la misma apertura que tenemos con el trío de poner todo lo que llevamos en nuestra historia. Y que la originalidad no sea por la originalidad misma, sino porque quien escuche diga, bueno, es esa persona, que no está inventando la pólvora, sino que está haciendo él mismo. Y lo que haces con una persona, con un músico, no lo vas a hacer con otro. Sea mejor, peor, diferente siempre, ¿no? Y bueno, así pasaron los años. ¿Lo escuchamos a Pepe Campos en el Mostrador, Ramiro? Mostrador Cultural, un programa por amor al arte. Espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. El Mostrador Cultural, un programa a orillas del arte. Esto es parte de Flautas en la Naturaleza, sería, Pepe, ¿verdad? Sí, es como si fuera Robin Hood que va, o más bien un cazador en Amazonas que va con sus flechas y a lo que va, voy sacando las flautas y es un trabajo que hice también de sonoterapia en algunos ámbitos, junto con un taller y un poco lo que inspira la naturaleza y lo que nos produce. Como un paisaje sonoro, ¿no? Uh-huh. Inspirado en ella. Hay muchas referencias al mar. Este tema se llama Puesta del Sol junto al mar, delfines y ballenas, costa de silencio. Sí, sí. Es verdad. No te pudiste despegar del mar. Estuve viviendo mucho tiempo. Nací a 5 cuadras del mar, acá en la calle San Luis, acá cerquita. Y bueno, y ahora allí también en España, donde mayormente viví, fue en Canarias. En un lugar que se llama Costa del Silencio. Uh-huh. Y el mar, sí, soy medio fanático, surfero y como toda mi familia, y el mar, muy, muy fuente inspiradora, ¿no? Uh-huh. El mar, la costa, digamos, claro, que es diferente que el mar y que la tierra. Es esa parte que a veces tenés las patas mojadas y a veces te secás, y a veces seca la arena, a veces se moja, ¿no? Ese es el lugar medio incierto. Claro, la mezcla del agua con la arena. Ese efecto del sonido del mar, ¿cómo se logra? No, son grabaciones reales, reales, y trabajo con una función terapéutica. Lo que pasa es que en este caso sonidos de la naturaleza, ¿no? A veces con sonidos sintetizados, y son grabaciones reales. En este caso es una puesta de sol junto al mar. Y se escucha ahí que ya aparecen los grillos. Que con los chicos lo hacíamos, ¿te acordás? Hay un tema Luna del Cabotaje, que después grabó Mercedes Sosa. Y que grabamos unos grillos, pero los hicimos con un silbato. Y produce como una hipnosis. ¿Te acordás? Que había Antonio Tarragorros, que grabó con nosotros en ese disco, en un tema. Vino cuando ya teníamos grabado ese tema de los grillos. Y hay fotos donde en una aparece Claudio, en otra aparece Beto, yo, y donde está Antonio. Y Antonio está escuchando con el auricular ese tema y con la misma, se quedó así, plantificado ahí, escuchando los grillos. ¿Que era un silbato que habían fabricado ustedes? Un silbato, sí. En ese caso no, eran unos silbatos de Brasil. De madera. De madera. Que tienen dos. Que sonaba muy bien, que me acompaña todavía. Esta noche creo que lo soplaré. Ajá. Distintos caminos, ¿no? Después de aquel trío Corradini y Campos, Claudio está haciendo tango, o le está buscando una vuelta al tango, y vos estás en España haciendo música, ¿cómo llamaríamos? Distintos proyectos, pero bueno. Y viniendo para Argentina, estoy quedándome. Ya llevo 5 o 6 meses y ya se vence la garantía, así que ya no me pueden devolver. ¿Qué quedó de aquellos músicos del trío? Y la radio todavía no se ve, ¿no? ¿No? No hay cámara. Hay una cámara, ¿no? No, no, está oculta. Ah, pues esa es la que filma en el baño. Sí. No, y queda lo mismo, todos seguimos tocando, cada uno con su historia, cada uno con su caminito a desarrollar, cada uno con su intención también, ¿viste? Uh-huh. No, sigue, uno sigue tocando. La esencia, digamos, de cada uno la tiene. Totalmente. Vos tenés el silbato ese que... Totalmente, está mordido, está todo mordido, pero bueno. Pero claro, claro que la esencia es lo que estamos toda la vida descubriendo, tratando de descubrir. ¿No? No, digo por el cambio de género por ahí, ¿no? Hacían algo que en su momento era innovación, ¿eh? Era audaz, y después, bueno, el camino musical te va llevando por distintos lugares. Sí, sí, pero la audacia está en eso, en ser uno. Y yo creo que con Claudio, como con Guillermo, nos ponemos ahora a tocar y estamos tocando como siempre, porque la esencia, la intención se mantiene si uno es fiel y coherente consigo mismo, ¿no? Que aguanten los demás, pero uno hay que perseverar en la locura. Pepe Campos, Guillermo Giannicola y Claudio Corradini compartiendo este rato con nosotros. Pepe, vas a estar hoy a las 10 de la noche, ahí en La Audacia. ¿Me repetís la dirección, Guille? La dirección es Jujuy 1491, es un ciclo que organiza la Escuela de Música La Audacia, que se llama Traiga su Oreja y Escuche, uh-huh. Que dentro de las actividades de la escuela, una de las primeras cosas que se armó, porque estamos queriendo armar todo y se armó bastante naturalmente, es este ciclo. Empezamos el mes pasado con la banda de Los Ausentes, hoy está Pepe Campos, siempre va a ser el tercer sábado de cada mes. Para el 21 de mayo ya está programado, va a estar el otro Campos, que es Claudio Campos, claro. Que es un percusionista muy famoso de la ciudad, que está con su espectáculo Tambores Rituales, y estamos terminando de programar todo el año de este ciclo, que es una buena oportunidad para acercarse a las instalaciones de la escuela, conocerla, y claro. qué mejor que escuchando música y bueno, ¿con qué músicos? Con Pepe y sus flautas. ¿Cuántas flautas tenés? Y, un montón. Habría que contar. Bueno, eso es una excusa para que la gente conozca el lugar. Incluso Guillermo está invitado a ayudarme. Y Claudio Campos también va a aparecer porque queremos que sepan que somos dos personas diferentes. Claro, aquí. Porque ahí lo han vuelto loco. En este mismo programa se ha producido la confusión. Sí, sí, sí. Muchas veces a él le dicen, entonces digo, podemos cambiarnos los nombres. No, pará. Para que toco la sinfónica y soy serio ahora, me dijo. Entonces Claudio hoy va a venir a compartir, a tocar un poquito también. Y en el Colón, y Corradini en el Colón hago, y Nouvelle Danse con Argotán. Con Lana Saninetti hacemos eso de Libera Tango, que es tangos de autores como Arolas, Piazzolla, Salgan, Pugliese, algún tema mío. Uh-huh. Hacemos obras con la cual la Nouvelle Danse también hace sus coreografías. No es de tango tradicional, son grupos de danza que van articulando junto con los músicos, incluso en algunos temas. Eso es lo que vamos a hacer en el Colón a las 10:30 de la noche. ¿Y la búsqueda de un tango argotán, cómo va? Y está en búsqueda de algún norte, justamente el tema ese que tiene ese nombre, que es mío, uh-huh. Ese tema. Que es lo que estoy empezando a descubrir, digamos, para qué lado ir rumbeando, cosa de encontrar el propio camino, ¿no? Claro. Es En Busca de Algún Orto y lo tocamos, por ejemplo. Y se van a sumar más temas propios. Claro. La idea es ir poniendo ya más material a disposición del quinteto, sobre todo, ¿viste? Tratando de buscar temas nuevos. Tratando de no repetir los temas que se hizo en la época de Corradini, o la época que hice con Ramos Generales, o tal o cual cosa, sino de hacer nuevas cosas. Por eso el argotán tiene que tener también su espacio y su identidad tanguera, ¿no? Claro. Yo hacía mucho tiempo que no trabajaba, por ejemplo, con bajo y batería. Y bueno, el hecho de juntarme con Romairone y con Ariel Campos, que también es otro campo más que tengo hablado siempre, formalizar esa base rítmica, por ejemplo, para mí es como un volver a nacer, porque me doy cuenta de cómo empuja, ¿no? O sea, claro. El resultado que obtenés al tener un bajo real y una bata real tocando al lado tuyo y todos empujando para el mismo tema es fantástica, ¿viste? Y más en un género como es el género de tango, ¿viste? Que es un género por ahí que con esa formación es ni siquiera resistido, pero bueno, no, nada, ya a esta altura no se puede resistir nadie a eso. Digamos, el tanguero tradicional no lo resiste. Claro. escucha la batería y ya saca el disco, ¿viste? Pero bueno, no es tan contradiccional lo que hacemos, así que... Es una búsqueda, justamente. Uh-huh. Claudio Corradini, Guillermo Giannicola, Pepe Campos, mil gracias por arrimarse a este mostrador cultural, que como siempre está abierto para que vengan con flautas, con la banda de Los Ausentes o con algún pianito a hacer algo acá en vivo, porque en este mostrador también se puede hacer en vivo, o pueden llamar al 491-2923. Estoy a la radio. No puedo hablar. Estoy haciendo una nota, Ana Zaninetti me está llamando. Te llamo en 2 minutos, Anita. ¿Quiere ir a ensayar? Gracias, ¿quiere ir a ensayar? Así que vamos, a los amigos. acérquese al mostrador cultural. La radio está servida en bandeja. Residencias 96.5. Hacemos lo que queremos. Hacemos radio.